Bueno, gente, 15 minutitos para la una de mediodía. Seguimos aquí en Apura Cháchara. Nos puedes sintonizar. Ahí estamos en la 96.3 de tu frecuencia modulada o en la nitrotandil.com. Estamos llegando ya a los 15 grados. Es muy linda temperatura en la ciudad de Tandil. Está el sol ahí arriba, por lo menos. Está medio nublado, pero tira bastante claridad, ¿no? O sea, al menos no está nublado como casi el 90% de los días en la ciudad. Gente, momento de charlas aquí en los estudios de la Nitro, aquí en Apura Cháchara. Estamos con Belén Tufiliaro. Muy bien, ¿viste? Porque se va a estar presentando la Peña La Mestiza, una peña latinoamericana que se va a estar presentando este sábado 13 de agosto a partir de las 23 horas en el Palenque, en el legendario lugar de las peñas, donde se va a estar presentando Tremendo Bembé y los Tumilkis. Así que aquí estamos con la muchacha encargada de vocalizar la banda que es Tremendo Bembé. Le decimos buen día y que nos comente un poco de qué se viene esta peña latinoamericana. Bueno, muy buen día a ustedes. Gracias antes que nada por el espacio para poder promocionar el evento. Y bueno, esta peña, la verdad que teníamos ganas de armarla hace un tiempo. Charlando con los chicos de Tumilkis, nos pareció que es una buena propuesta, por eso también La Mestiza, ¿no? Porque tanto nosotros que hacemos en Tremendo Bembé música afrocubana y ellos con los Tumilkis música andina. Por eso se le da el título de peña latinoamericana, ¿no? Claro. ¿Qué condimentos tiene? Porque muchas veces cuando se le dice peña acá, ¿viste? Se le puede decir a una juntada de gente y eso puede derivar en cualquier estilo, ¿no? De juntada. Digo, ¿cuáles son esos condimentos particulares que puede llegar a tener una peña latinoamericana? Sí, en realidad, bueno, partimos Habanos. De que se hace. Habanos para todos y todas. Partimos de que se hace en el Palenque, que ya, es un lugar que tiene formato de peña. Va a haber servicio de cantina toda la noche, las bandas, y después en el medio también música para bailar, pero bueno, también con una selección de música latinoamericana que sí. Nos gusta mucho. Una de las cosas que caracteriza, creo yo, y esto me vas a ayudar vos, Lu. Bueno. Las peñas son el vaso de vino. Lógicamente. Al decir cantina, automáticamente asociás el vaso de vino y la empanada. Exactamente. De una. Bueno, no decís barra, ¿viste? Decime en qué te ayudo. En si asentís o no. Bueno. Joya, ¿ves? Igual, no. El término peña cada vez se está como ampliando más a distintos géneros, pero sí. La peña en sí es una fiesta folclórica. Folclore que puede ser un acá en Argentina es folclore tradicional, que es donde se baila folclore, chacarera, gato. O sea, la escondido. Peña solamente de la gente que gusta el folclore. Desde una perspectiva tradicionalista, hoy por hoy peña es cuando se juntan amigos a en Antares. Igual, es como en que, Antares. Sí, es verdad, se ha ampliado un poco. Pero bueno, contame un poco, Belén, algunas características, qué es lo que nos vamos a encontrar, qué son estas dos bandas que se van a estar presentando en la peña latinoamericana. Bueno, Tremendo Bembé, la banda de la que yo formo parte y soy cantante, se conformó hace 3 años ya. De hecho, festejamos nuestro aniversario, porque nos presentamos por primera vez en agosto del año 2013, así que bueno, festejamos el cumple. Hacemos música afrocubana, diferentes ritmos, como por ejemplo el son, que es el folclore cubano. O sea, del son, con el tiempo, al fusionarse con otras culturas, se genera lo que conocemos como salsa, pero un producto más comercial, digamos. O sea, ¿no? Música movidita, ¿no? Como para... Sí, totalmente. Toda la música que van a disfrutar quienes vayan es totalmente bailable. Y el que no quiere bailar moverá los hombritos, pero claro, digo, es una música muy, muy alegre. El son, que es la base, digamos, es el folclore cubano, y después ritmos ya más afros como las rumbas, que tienen como una raíz bastante africana por la percusión que se toca, y bueno. Guajira, cha-cha-cha, bueno. ¿Cómo te ves ahí, María Lucía? Moviendo el poto como una loca. Claro, tal cual. Y los Tumilkis hacen música andina. Guainos, bueno. Me canso con los Tumilkis porque hay que saltar un montón y mucho tiempo. Y la primera todo bien, la segunda, ya la tercera me fui al banco. Bueno, pero bueno, por ahí se hace un trencito, invita. Viste que se el, genera, pero el paso se salto, genera. ¿Viste? El paso salto es bravo, me... sí. Vos porque ya estás, digo, media mayor, pero para sí. la gente que está, no, que tiene me energía. Me encanta ver a la juventud. Que tiene energía, digo, es una buena propuesta, ¿no? Sabés que te vas a ir a esta peña y te vas a estar moviendo durante al menos, no sé, tres horitas. Y el palenque se reda para esas sí, cuestiones. Es un sí, lugar sí, amplio, que el que quiera bailar con espacio baile, el que quiera hacer pogo, hace pogo. Sí, también vamos a poner unos, aparte, digo, para quienes por ahí no quieren ni siquiera parar, si quieren estar sentados, vamos a poner unos caballetes, unos tablones, porque también pensamos que quizás puede ir gente que no quiere estar toda la noche parada, ¿no? Sí. Yo sería una de ellas. Yo creo que también. Si querés que me quede más de dos horas, claro, dame una silla. Dame una sillita. Y bueno, va a estar el cuerpo, no me quiero olvidar que va a estar, eso está bueno, el cuerpo de danza, los caporales, nada, que baila música andina con sus trajes y bueno. Qué bueno, eso es bastante pintoresco también. Si lo dijeron, estaba en otra. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada estamos vendiendo anticipada, 70 pesos, que, bueno, todos los miembros de la banda, tanto de Tremendo Bembé como de los Tumilkis, tenemos entradas a disposición y en puerta 100 pesos. Bien. Golazo. Así que, bueno, tremenda movida ahí en el Palenque a partir de las 23 horas. Este sábado se va a estar presentando ahí los Tumilkis y Tremendo Bembé. Belén, muchísimas gracias por acercarte. Sabemos que estos eventos siempre andan bien. Después nos van a estar comentando a ver cómo les fue y seguramente van a venir otras nuevas fechas, otras nuevas peñas latinoamericanas. Sí, ojalá, porque está bueno. Claro. Gracias, Belén, gracias por acercarte. Gracias a ustedes, chicos. Nosotros, lógicamente, Belén nos ha dejado dos entraditas que seguramente se las vamos a estar regalando el día viernes, así que atentos porque el día viernes vamos a estar regalando entradas para ir a esta peña latinoamericana que se hace en el Palenque este sábado 13. Ahora sí, señor Leguizamón, nos vamos a un corte comercial y después venimos con la entrevista al señor Ray de Jauría, el baterista que se va a estar presentando aquí en Glow este viernes, ahí la banda del ex integrante de Ataque 77, Cero Pertusi, mucho pan rock, mucho pan rock. Nublado en canto, color soñado canta, olores viejos, aromas zanja al pan.